NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy. Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Agradecemos que nos estén escuchando en esta transmisión del Noticias de Abajo del 9 de noviembre del 2017, transmitiendo totalmente en vivo desde diferentes plataformas como es espora.org 2.8000 / brigadas autónomas.mp3 y también en redes sociales, en diferentes plataformas que se están vinculando o uniendo en este momento, ya sea que estés con tu celular o con tu computadora, nos estarás escuchando y acompañando de esta transmisión. Vamos a empezar con el cóctel informativo, que es la lista de comunicación, de información que tendremos para bien con todos ustedes el compartir esta noche acá en la Ciudad Monstruo, día, tarde o madrugada, donde quiera que nos vayan a retransmitir. Como primera columna, esta columna noctámbula, estaremos compartiendo una nota acerca de un asesinato, una desaparición forzada y un asesinato de un compañero de la UAGRO, de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde también estaremos haciendo un enlace telefónico con familiares del compañero que fue desaparecido y posteriormente encontrado su cuerpo allá en el estado de Guerrero. Después pasaremos a la sección Rompiendo Fronteras, donde compartiremos una nota de Guatemala que se titula Comunicado del asesinato de activista de la compañera Francisca Aguilar, integrante del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivista y minero. Esto sucede allá en Guatemala. Y desde Ecuador compartiremos la cartografía de los modelos contra insurgentes y megaproyectos de la minería en la Amazonía ecuatoriana. Vamos a estar comentando lo que es esta cartografía para pasar a la sección Desde el Ombligo del Monstruo, donde compartimos información nacional, empezando con algo que sucede acá en esta Ciudad Monstruo, que se titula El presupuesto 2018 favorece los proyectos hídricos. Esto desde el portal de Sin Embargo. En Oaxaca, víctimas de Nochistlán desconocen la recomendación de la CNDH. Esto cuando la CNDH dice que el uso de la fuerza, recordemos en el enfrentamiento allá en Nochistlán, fue legal o estuvo dentro de los marcos jurídicos que el Estado se permite realizar. También desde Oaxaca, desde la Sierra Mazateca, se mapea hace tiempo petróleos y mineras. Eso lo hacen los estadounidenses, el gobierno gringo. Esto desde el portal de Avispa Media. Desde Michoacán, el modelo minero en la costa michoacana. También estas cartografías, esta información importante de los proyectos extractivistas. La minera en México, recordemos que es uno de los principales medios extractivistas de los estados de otras naciones en contubernio con el gobierno mexicano. Vamos a compartir un audio de la concejala de Atila en Michoacán durante el recorrido del Consejo Indígena de Gobierno allá en los Caracoles de Chiapas. También desde Guerrero, la PGR se niega a levantar restos humanos, estos restos que afortunada o desafortunadamente ya no sabemos bien cómo está esa línea, o es de las cosas que hemos estado comentando a lo largo de este tiempo de transmisiones. Pero bueno, en algún momento se encontraron restos humanos en las diferentes brigadas de búsquedas de los otros desaparecidos y la PGR se niega a levantar estos restos para hacer el trabajo correspondiente que implica. Vamos a compartir también el comunicado y la entrevista con un compañero de Ayotzinapa, un comunicado a raíz de lo que pasó allá en Nochixtlán, un enfrentamiento que hubo entre normalistas y la policía. También vamos a compartir pues más información que les estaremos dando a conocer en unos momentos. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a retomar este noticiero.

de la UAGRO, asesinado en Coajinipuilapan, fue torturado. Esto lo revela Efrén Cortés, quien es familiar del compañero. Esto es una nota que estamos compartiendo que sale el día de ayer. En Acapulco, familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudieron al servicio médico forense, donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo. En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre del Charco, reveló que el joven fue torturado y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAGRO, no informó nada a los familiares, quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas. Fuentes de la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza. Pero a la una de la tarde del día 9, los familiares informaron que en 2 horas le sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande. En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció. Según el reporte de la policía ministerial, que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven, desaparecido el 28 de octubre en el centro de Coajinicuilapan, allá en el estado de Guerrero, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Coajinicuilapan y San Nicolás. Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Coajinicuilapan, Benito García Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos. En un diámetro de 10 metros, el terreno ubicado cerca de la comunidad de Montecillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrando una fosa de 80 centímetros de ancho y un metro con 40 centímetros de largo y 90 centímetros de altura donde estaba la víctima. El reporte indicó que al cuerpo le aparecieron múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de la camiseta de color blanco con rojo con el número 85. El joven solo vestía un pantalón de mezclilla de color azul, boxer gris, cinturón piteado del cual tenía la figura de la cara del caballo de la hebilla, y puesto sobre los brazos una playera tipo polo de corte verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo. El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:30 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el servicio médico forense, los familiares estuvieron acompañados de integrantes del colectivo contra la tortura y la impunidad. Y bueno, también una llamada a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar. Esto lo dicen. El luchador social y sobreviviente de la masacre del Charco, Efrén Cortés Chávez, insistió que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de veterinaria y zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación con él, es decir, con Efrén. En una conferencia de prensa con representantes del colectivo de la Organización Social del Estado de Guerrero, denunció que el gobierno de Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención y la Fiscalía General de Estado fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tenía indicios de tortura. Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron de un número de teléfono desconocido al papá de la víctima y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo sin pedir rescate. Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje, rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Coajinicuilapan y la localidad del Comal. Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba o quién le dio el pitazo. En tanto no hallaba una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistiría en que el ataque de su sobrino pudo tener una motivación política debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familiar es lícita. Aclaró que independientemente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos. Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria de CADA contra la impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces comenzó la aplicación del proyecto de investigación compartida para casos de desaparición forzada. Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar, no de simulación. Si hay agentes estatales culpables, materiales o intelectuales o no, debe haber una sanción ejemplar. También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobierno de Héctor Astudillo Flores para que explique por qué la autoridad cayó. Hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia. Del colectivo estuvieron representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colectivo de Bachilleres, colonos del Nuevo Mirador y el integrante de la, desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomendres Fuentes García. Consultado sobre la inseguridad de la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la convivencia de las autoridades. Aunque hay operaciones militares y policíacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos como Acapulco, no así en las regiones. Es grave todo lo que ocurre. No basta con toda esa movilización del ejército y cuerpos de seguridad, porque hay presunción de que están involucrados y en esa circunstancia no puede haber ninguna seguridad para nadie, advirtió. Mencionó que en la época conocida como la Guerra Sucia de la década de los 70, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero que no llamaban así, sino de delincuentes. Pero no fueron solo contra los guerrilleros, sino también contra los familiares y la población que podía protegerlos. El daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad. Ahora señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales que no podrían ocurrir si no fuera por la convivencia del Estado. Pues así la nota de lo que fue el hallazgo y el proceso de búsqueda del compañero del Aguagro. Vamos a tener un enlace telefónico justamente con Efraín, quien es familiar de Jorge Cortés Carmona. Hola, sí, bueno, pues estamos aquí en esta transmisión de Noticias de Abajo del día de hoy ML y bueno, pues vamos a hacer un enlace telefónico con el compañero Efraín Cortés, pues que está en la línea, pues para tener un poquito mayor conocimiento sobre esta situación que ahorita están teniendo en relación con el asesinato de su sobrino Eduardo. Buenas noches, Efraín. Buenas noches. ¿Qué tal, Efraín? Pues estamos aquí en vivo, pues estamos haciendo esta transmisión de Noticias de Abajo ML y bueno, pues queríamos preguntar, tener una conversación contigo, que nos pudieras informar en este momento cómo está la situación en relación con el asesinato de tu sobrino. Pues fíjate que pues ya se, pues el asesinato, pues estamos todavía nosotros exigiendo justicia, ¿no? Justicia con respecto a que, porque él fue torturado y asesinado y enterrado. Entonces es una de las cosas, eso ya está confirmado. Entonces pensamos que pues la autoridad, el gobierno, pues tiene que investigar con respecto a eso para deslindarse y buscar la verdad histórica. Si hay autoridades implicadas en este asesinato, pues implicarle responsabilidad, porque pues él estuvo desaparecido 10 días y durante esos 10 días pues fue una encrucijada de mi familia con respecto a este asesinato. Entonces esto debe de llegar hasta sus últimas consecuencias y debe haber responsables intelectuales y materiales de ese crimen, ¿no? Porque pues no se le puede quitar la vida a un estudiante en pleno uso de su desarrollo, de su estudio. Entonces eso es grave con respecto a eso. Yo digo que el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Astudillo, pues tienen que ver eso, que esas cosas no se deben de repetir con respecto a la muerte de mi sobrino, ¿no? Jorge, ¿estaba estudiando, estaba haciendo prácticas? ¿Qué estaba haciendo durante esos días o en esa esta Jorge temporada? Jorge estaba haciendo su seminario para la titulación de titularse. Era un seminario de 4 o 3 meses para titularse como médico veterinario, zootecnista. Y bueno, en relación pues con esta situación de la tortura y pues específicamente pues esta cuestión que ustedes creen que tiene que ver pues con una serie de pues amenazas de lo que bien llamaban ustedes pues esta relación del terrorismo de Estado que no ha terminado particularmente en Guerrero. ¿Qué nos podrías decir en relación con esta situación? Pues es eso, de que el gobierno si no tiene, si una, debe de investigar que no esté relacionado con una acción política para dañarme por mi actividad, ¿no? Es eso, es decir, el gobierno cometió muchos errores con respecto a eso, ¿no? Y yo digo, con los instrumentos que tiene, no debería de ser, porque después de la denuncia fue mucha tardanza para la localización del cuerpo. Ajá, ahorita pues estamos viendo de porque el Estado tiene que utilizar todos los instrumentos para presentar a los autores intelectuales y materiales, aun si son parte de estructuras del gobierno, tiene que presentarlo respecto a eso, ¿no? Entonces eso es muy fundamental, porque con toda esta descomposición que hay, esta simulación, esta impunidad que existe en el país, hacen muchas cosas y nada se resuelve. Entonces eso, es decir, hay una crisis de violencia institucional en el país y en el estado de Guerrero, ¿no? Efren, ¿ustedes cuánto tiempo tienen trabajando como red solidaria, década, pues en defensa también de los derechos humanos en toda esta región? Pues nosotros tenemos 10 años ya como instrumento defensor de los derechos humanos, ¿no? Entonces ya lleva 10 años de la red solidaria con respecto a eso, y nuestro objetivo pues es la lucha contra la impunidad, los casos que se llevan en Veracruz, en Guerrero, en el Distrito Federal. Entonces son varios casos emblemáticos con respecto a violaciones de los derechos humanos. Entonces es muy importante, hemos estado, se lleva el caso de lo del Charco ante la Comisión Interamericana, entonces también es eso. Llevamos ese caso de la denuncia contra el ejército mexicano. Entonces eso lo que hay, ¿no? Entonces la red siempre ha estado sometida a muchas cosas con respecto a eso, ¿no? Ha estado a muchas cosas. Entonces pues nosotros pedimos que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad, una, de los miembros de la red, y dos, la seguridad de mi familia que se encuentra aquí en la región de Costa Chica. Entonces si algún día, yo siempre he dicho, hago responsable al Estado mexicano de lo que le pudiera pasar a los miembros de mi familia que radican aquí en Costa Chica, en Cruz Grande principalmente, ¿no? Y bueno, pues veíamos el día de hoy que va a haber una visita por parte de, bueno, la visitaduría por parte de la ONU en materia de derechos humanos en esta toda la región del sur en México. En tu opinión, pues esta situación, ¿a qué se debe y qué beneficios o qué situación o qué horizonte ofrece para los defensores de derechos humanos como el caso de ustedes, que son... Pues yo digo que es muy importante que los organismos, ahorita que viene la relatora de asuntos indígenas, principalmente al Estado de Guerrero, es muy importante porque los sectores indígenas están sometidos con una fuerte militarización en sus áreas, se violan los derechos humanos. Entonces es muy importante las garantías individuales, como ahora acá en la montaña, las empresas canadienses quieren instalarse para extraer oro y van a contaminar. Y ahorita eso es peligroso, es importante la presencia de la relatora de asuntos indígenas aquí en el estado de Guerrero y en varias partes del país, porque va a recoger los testimonios de todas las violaciones de los derechos humanos que se están haciendo, ¿no? Y Efraín, en particular el caso de El Charco, después de tantos años de esta impunidad en la que han estado, pues como bien decías, tanto los miembros del ejército particularmente, ¿cuál es la condición pues actualmente de o el horizonte de esta de justicia que se ve a estos años en el del Charco, pues particularmente? Pues aquí durante casi 20 años que tiene el Charco, pues no ha habido justicia, pero pensamos, hay argumento para que la Comisión Interamericana dé su dictamen y esa demanda que pusimos por asesinatos extrajudiciales, porque es eso, el ejército asesinó a la gente rendida, entonces que pase a la Corte Interamericana en Costa Rica, ¿no? Entonces, para que haya una sanción al Estado mexicano por esa violación a los derechos humanos, que es muy grave, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, pensamos que sí hay argumentos, pero la Comisión Interamericana primero tiene sus tiempos también, pero pensamos que ahorita que está la relatora, pues que abra esa vía para exigir, ¿no? De que pues esa demanda avance en la Comisión Interamericana en Washington, ¿no? Sí. Finalmente, bueno, Efren, pues, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es el llamado a las organizaciones, a la gente en diferentes comunidades que nos escuchan a través de estas radios, de estos medios libres? En el caso, pues, particularmente de Jorge, ¿no? De este asesinato. Pues yo digo que es eso, ¿no? Pedirle a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, pues, que nos acompañen con respecto a este caso de mi sobrino, ya que este caso, pues, es un caso que tiene muchas aristas por la forma como fue asesinado mi sobrino y en la forma, ¿no?, de la violencia que se utilizó contra él, ¿no?, contra una persona indefensa, podemos decir, contra una persona indefensa. Entonces, de hecho, invitarlos, ¿no?, a que sigan acompañándolos a nosotros y a exigir también, pedirle a las organizaciones nacionales e internacionales que pues exijan al Estado mexicano que se esclarezca este asesinato y que se llegue hasta las últimas consecuencias, eso, ¿no? Que se llegue hasta las últimas consecuencias, no importa quién esté implicado, debe llegar hasta las últimas consecuencias, porque si esto no llega hasta las últimas consecuencias, quedaría más en la impunidad, como todos los casos, muchos casos aquí en México, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el acompañamiento de la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la sociedad mexicana, pues eso, exigir que no quede como una cosa aislada, como algo que se parece, como lo que dice el gobierno, pues diario hay asesinado, muerto, pero hay una injusticia con respecto a eso, porque el Estado tiene una responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen programadas alguna serie de actividades o algo a las que pues las personas, las organizaciones se puedan sumar? Pues ahorita la red tiene varias acciones que va a hacer con respecto a este caso de Jorge, de pues exigir con respecto a eso a los organismos internacionales a estar atentos a que el Estado pues investigue, porque es eso, el problema fundamental aquí en México es que hay mucha impunidad. Todo pasa y nada se resuelve, entonces eso, ¿no? Entonces eso es muy importante de que la sociedad pues estemos atentos para exigir eso, ¿no? Sí. ¿Algo más, Efren, que quisieras agregar en este momento? Pues luchar, ¿no? De que el caso de Jorge no quede en la impunidad, eso sería muy grave, y que también casos parecidos a eso, de violación a los derechos humanos, pues también luchar, porque la sociedad organizada tiene mucha fuerza para exigir, ¿no?, todo esto, ¿no?, de que se pare esta violencia institucional, ¿no?, con respecto a eso, ¿no?, y que la Procuraduría del Estado y la PGR, pues, investigue a fondo cuál es el fondo que debe de ser, ¿no?, que debe de, cuál fue la motivación que llegó a este asesinato de mi sobrino, ¿no? Sí, pues te agradecemos mucho este tiempo que nos has brindado para estos medios y bueno, pues que estemos atentos, como dices, a las actividades que van a estar desarrollando, pues no solamente por el caso mismo que dices de Jorge, sino todos los involucrados que están en relación pues con ustedes, ¿no? Particularmente como defensores de derechos humanos. Y que bueno, pues que sepan que también pues siempre pueden contar con estos medios libres, que estaremos atentos también para las actividades y pues para esta exigencia de justicia. Pues gracias a ustedes, ¿no?, por abrir el espacio y que la sociedad lo conozca, ¿no?, aquí a nivel internacional, toda esta injusticia que se están dando, ¿no?, y principalmente en eso, ¿no?, es decir, a nadie se le desea tanto dolor para una persona desaparecida, y por eso pues mi solidaridad como organización y como persona con las personas que están sufriendo eso, esta situación, como los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y mucha gente que todavía está buscando a sus familiares, principalmente toda esta situación cuando son situaciones de carácter político, ¿no? Eso es grave. Entonces eso es muy importante, ¿no? Este caso de mi sobrino Jorge, pues tiene que ser ejemplo de no callarnos, ¿no?, con respecto a eso, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho, Efren, y bueno, pues estaremos pendientes. Pues, gracias. Un abrazo. Igualmente a ustedes. Gracias. Abrazo también para ustedes. Hasta pronto. Bien, pues esta entrevista con Efren Cortés, miembro de la Red Solidaria Década, sobreviviente también de la masacre del Charco en esta región de la Costa Chica en Guerrero. Nos vamos con un poquito de música y bueno, pues regresamos un poco más con toda esta situación. Vamos a escuchar en el contexto Guerrero una canción que se titula Desapariciones, en voz de un personaje que muchos conocen. Les recordamos, estamos transmitiendo este Noticias de Abajo por diferentes plataformas desde el Café Zapata Vive. Continuamos con esta transmisión. Oh,

Bueno, pues estamos aquí haciendo un recorrido por toda la geografía. Ahorita particularmente pues nos vamos a concentrar en la zona amazónica del sur de Ecuador. Pues estábamos revisando hace unos días un poquito cómo es toda esta inserción, especialmente de los proyectos mineros. Y bueno, pues haciendo un recorrido nos encontramos con que en la Amazonía del sur de Ecuador, pues hay algunas cartografías que se pueden consultar, sobre todo por el colectivo de Geografía Crítica. Y ahorita particularmente pues queremos relatarles más o menos cómo está cartografiado este asunto de la violencia de Estado en la zona, sobre todo la población shuar y mestiza, cómo fueron entrando poco a poco los proyectos megamineros del Mirador y de la Panza de San Carlos. Estos son dos megaproyectos mineros en el sur de la Amazonía de Ecuador. Particularmente pues se intensificaron desde el año 2010 y en agosto del 2016 se instalaron los dos megaproyectos en estas dos zonas, ¿no? En la zona del Mirador y de Pananza de San Carlos. La instalación de estos megaproyectos fue acompañada por un desalojo violento de la población que habitaba particularmente la zona de Tundaime, en Zamora, de Chinchpe y de Nanscanspin y de Tsunzantzin, en Morena de Santiago. Y bueno, pues esto colectivo de Geografía Crítica, lo que hace en este recorrido o en esta cartografía que hacen entre 2010 y 2016, pues es como se fueron registrando también la violencia de Estado en cuanto a asesinatos, quema de casas, asedio militar y desalojos. Son algunas de las formas en las que el Estado usó para desterritorializar, más bien para despoblar las zonas y para territorializar los proyectos megamineros, desplazando pues particularmente a las poblaciones indígenas y campesinas. Pero además, desde agosto del 2015, el Estado había encarcelado y judicializado a más de 200 líderes y bases de organizaciones indígenas que se habían mostrado oponentes a la minera. Estas formas de violencia configuran en gran medida pues la estrategia de despojo por parte del Estado en asociación con el capital megaminero. Y bueno, pues es una lucha completamente desigual. Pese a ello, pues la voz de las mujeres shuar que llegaron a Quito a finales del 2016 mostró pues la claridad de este atropellamiento minero y que bueno, pues no era suficiente para desaparecerlas de su territorio ancestral. Así que bueno, pues a partir de aquí estos colectivos y varias de estas organizaciones empezaron a hacer esta cartografía en toda esta zona, desde San Juan Bosco, Santiago Pananza, San Jacinto Huacambeis, la zona Chinchipé, que es bueno toda una zona bastante importante para todas estas mineras. Y bueno, entre otras de las cosas que se habían o que están cartografiadas, pues es cómo se fueron suscitando los asesinatos, cómo se fueron suscitando las quemas de casa, las detenciones, la represión, el allanamiento, la criminalización, la intimidación, la construcción también de campamentos, cómo iban haciendo ocasionalmente militarizaciones ocasionales, hasta que fue pues la militarización permanente. Entonces, bueno, pues es una zona que tiene ya un tiempo. Estamos hablando de que el año pasado pues hubo esta movilización en Quito por parte de las mujeres shuar, quienes, bueno, pues con sus cuerpos también hicieron un ejercicio muy importante de contención pues de todas las guardias blancas, pero también de los diferentes cuerpos militares que venían acompañadas pues con todo este hostigamiento permanente, ¿no? Algo que, bueno, en algunos lugares como en esta zona le han llamado violencia de Estado, pero que también hace rato pues escuchábamos esta denuncia específicamente en contra de las organizaciones de derechos humanos menos en México, en Guerrero, pues que no está desligada de toda una represión o de que no son asesinatos. Aparentemente en esta zona de Ecuador pues parecían situaciones aisladas, tanto los asesinatos como las quemas de casas, como las detenciones, como la militarización ocasional con algunos retenes, así hasta que se fue dando poco a poco un desplazamiento. Un despojo territorial vía pues la intimidación, vía la represión, para pues darle paso a que no existiera ninguna oposición para la instalación de los proyectos mega mineros. En esta zona de la Amazonía del sur de Ecuador, pues hablamos de proyectos mega mineros. Y que bueno, pues finalmente pues varias de estas han sido concesiones, algunas que están sobre todo en catastro minero, pues algunas están, las concesiones están inscritas y algunas de las concesiones están en trámite. Y bueno, pues escuchábamos hace rato esta denuncia del compañero Efrén, cuya organización pues está muy vinculada no solamente con la masacre del Charco años anteriores, sino también estaba vinculado con todas estas mineras, particularmente canadienses, que están instalándose en toda la zona de la montaña de Guerrero, y que bueno, pues ellos, como parte de las organizaciones de derechos humanos, pues tienen como misión denunciar todas las injusticias, todos estos casos aparentemente aislados, pero pues que corresponden perfectamente con estas cartografías de violencia de Estado, de terrorismo de Estado, para alcanzar pues un despoblamiento, un despojo de estos territorios y así pues instalar estos proyectos mineros. Y bueno, pues vamos a irnos con un pequeño musical, y vamos a seguirle esta noche pues destinándole particular énfasis a la minería extractivista, una de estas ramas tan importantes para este capital y estas formas de despojo y de ejercicio del terrorismo de Estado en México, en América Latina. Y bueno, pues vamos a continuar con esto que es Noticias de Abajo ML. Esta cartografía, les comentaba que lo pueden revisar, y muchas otras cartografías de cómo se fue suscitando lo que actualmente es todas estas concesiones inscritas o en trámite en Ecuador, en la Amazonía, pues la pueden consultar en los colectivos de geografía crítica. Entonces, bueno, pues nos vamos con un poquito de información documental. Bra, yeah, eso es Neuma Copla. Pueblo aborige, puño en alto, cariña, piaro, aguara, ollano, mami. Yeah, pueblos del Orinoco, pueblos del Amazonas. Yo, Latinoamérica. Yo, sí, sí, bra. Hombres comprometidos con la tierra y el cultivo, formando sus familias con la base de la tierra. Dueños en chinchorros, guindados en calafitos, huyendo del smog, capitalización que aterra. Oído a Arúa acompañando pesca, morocoto, Wirinoco está bendito y siempre nos emite voces. Lugar de resistencia del delta del Orinoco, aquí donde los árboles y el agua son los dioses. El árbol dio raíces, nos quitaron su fruto, pisaron mi cultura con nefanda conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra en resistencia. Hoy son oprimidos por los que llaman avance. Acecha la conquista, colonización dogmática, trayendo miedo a muerte con su involución andante. Con separación de razas y una división geográfica, Cristóbal Colón está quemándose en Chimal. Vayan almas, escarbarán sus bárbaras matanzas. Las lanzas deslizan todas las esperanzas de un pueblo oprimido por la religión de tranzas. El de una sola pierna, el dios del viento me acompaña para poder luchar por lo que me quita el presente. Maldito todo cura de la monarquía de España, porque nuestros abuelos mataron tus descendientes. Insaciablemente se adueñaron de las mentes, pero nuestro adorado sigue oculto en nuestra gente. El árbol dio raíces, nos quitaron sus frutos, pisaron mi cultura con nefanda conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra en resistencia. No tenemos miedo, no resistiremos, y si es de morirse libre, por ser libre moriremos. Imploro, canto al loro, tú a la matanza del toro, tú por ambición al oro. Dejaste esto en deterioro. No preguntes por qué te odio, porque mi respuesta es obvia. Nos quitaste los bosques para darnos claustrofobia. Razón ya fue la lucha del indígena en la orilla, mostrando su imponente, defendiendo su cultura. Dioses de Pachamama, hombre bordeado de arcilla. Pueblo sin pretensión con la filosofía más pura. La sangre del guajiro vendida por el petróleo. Pigmentos naturales perdemos por la ironía de ser mártir de un hombre que controla el monopolio. Que en vez de paz entrega discordia y tecnología. Arde la utopía de aspirar un mundo nuevo. Quiero que hable el roble y diga cuántos años tiene. Que hablen de Ollantay antes de hablar de los medievos. Resistes indígenas, Tunaca y Cusa y Cove. Yo raíces, no quitaron su flúa. Pisaron mi cultura con nefanda conquista. Pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra en resistencia. Bueno, continuamos con esta transmisión y con esta sección de Rompiendo Fronteras, donde ahora sí les vamos a compartir el comunicado de la Consejo de Pueblos Mayas, CPO, que se titula Comunicado Urgente por el Asesinato de la Compañera Francisca Aguilar. Condenamos energéticamente el asesinato de la compañera Francisca Aguilar, originaria del pueblo maya Mam de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, quien en horas de la madrugada de hoy, de lo que fue el martes 31 de octubre, fue acribillada con arma de fuego en su vivienda por sujetos desconocidos. La compañera Francisca es una mujer trabajadora, madre soltera, dedicada a la venta de pollo y muy comprometida con la lucha por la defensa del territorio y los derechos fundamentales de los pueblos, quien participó activamente en la Asamblea General del Consejo Waxtag el pasado viernes 27 de octubre. Manifestamos nuestra profunda solidaridad a sus hijos y a los integrantes del Consejo de Pueblo de Santiago Chimaltenango. Asimismo, exigimos a las autoridades correspondientes el inmediato esclarecimiento de este hecho repudiable y que se condena a los autores materiales e intelectuales. Esto es dado allá en Huehuetenango el martes 31 de octubre. El CPO, el Consejo de Pueblos Maya, es un consejo que aglutina 8 comunidades o 8 pueblos mayas allá en este país vecino de Guatemala, quienes se aglutinan en este consejo para luchar en contra de él, principalmente movimientos o proyectos extractivistas que pretenden justamente despojar de su tierra a estos pueblos y desplazar a quienes viven en esas poblaciones para la introducción del capital internacional, la mano de obra internacional, con miras al aumento de todo lo que conlleva el movimiento extractivista en Mesoamérica. También podemos recordar el caso de Berta Cáceres allá en Honduras y diferentes momentos de este pequeño territorio internacional que es Centroamérica, como todas estas mineras, principalmente canadienses, como el caso de México también, pues sea como sea, intentan despojar a la tierra o de su tierra a quienes viven en ella. Vamos a continuar con más notas desde Rompiendo Fronteras. Bien, pues nos vamos al sur de este continente. Dique Chico es un jefe comunal. Y bueno, pues entre varias noticias, pues tenemos aquí la información de este jefe comunal, quienes lograron hacer una resolución comunal para crear una zona de resguardo ambiental en Argentina, donde se prohíbe el uso de agroquímicos destinados a la pulverización, a la fumigación y a la fertilización agrícola o forestal. Y bueno, pues queremos compartirles una entrevista que tiene la redacción de La Tinta con este jefe comunal, Dique Chico. El jefe comunal pues es Nilo Pérez. Y pues la pregunta es de cómo es que se llegó a esta resolución. y nos dice el jefe comunal, hoy la resolución está vigente, se logró un conjunto que los vecinos y un trabajo que viene ya casi de 2 años al frente de la comuna, pero que había tenido que llevar todo un procedimiento para solucionarlo. A agrandar el radio comunal para tomar la jurisdicción sobre los campos. Hoy se presentó en la legislatura provisional el radio pretendido. Y si bien no está aprobado este radio en el que tenemos, hoy es el pretendido, nosotros presentamos los servicios de recolección de basura, de arreglo de caminos, de luminarias. Por eso es que se puede regular. La zona de resguardo ambiental incluye una zona de resguardo que involucra cerca de 1,000 metros alrededor del pueblo y otros 1,000 metros para la escuela Bernardo Monteagudo, que está en la zona rural rodeada de campos. Esto es, pues, es un total de 2,000 metros de resguardo ambiental. En este caso se van a poder realizar fumigaciones terrestres de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de las clases toxicológicas 3 y 4. Esto va en un avance grandísimo para todos los comuneros, la comunidad de esta zona, quienes nunca tuvieron una resolución. El objetivo era preservar la salud de los vecinos. Entonces, bueno, pues nos dice la ingeniera Graciela Layacono que se tenían que presentar algunas cosas ante la legislatura para que se pudiera aprobar este radio donde se impide el uso de estos agrotóxicos. Y bueno, pues ustedes pueden también consultar más o menos cómo se fueron dando estas resoluciones en este periódico de La Tinta. Tuvieron algunas mesas de diálogo, sobre todo con los productores, en los que, bueno, pues se llevó esta mesa de diálogo, en los que los productores decidieron cuál es la resolución que se iba a establecer, cuál era la zona de resguardo. Tuvo intervención el ministerio. Y bueno, pues ahí la idea era de que se negociaran los retiros que exigían estos productores y que, bueno, pues la resolución fue estos 2,000 metros en los que pues se impidió que entraran estos agrotóxicos. Alejandro Dalmazo dijo que no se iba a fumigar hasta ver que pasara la resolución. Se le comentó a los vecinos que tan pronto como se iba a suspender la fumigación, y resultó que no pasaron 3 días cuando se volvió a ejecutar la fumigación. Vino el Ministerio de Agricultura, se fiscalizaron y se fumigaron, y entonces, bueno, pues los vecinos pues pensaron, ¿no?, que esto había quedado, pues que era algo que en lo que quedaban mal. Y los productores hicieron otro pacto, solicitaron otra mesa de diálogo, y bueno, pues los productores pues estaban inconformes porque pues los acuerdos a los que se habían llegado con estos ministerios pues resultó que no se habían llevado a cabo. Por ahora, pues dice el jefe comunal, dice, no me han dicho nada, de todos modos a mí no me gusta que me corran con la vaina. Yo voy a defender a capa y espada la salud de los vecinos. Yo vivo acá, vivo con mi hijo, no se hizo antes porque no se podía. Hoy sí estamos en camino, dejándolo firme para tomar más jurisdicción sobre los campos. Estamos trabajando en esto. Yo escucho a los vecinos y sí se trata de la salud. La salud no se negocia con nada. Hay que preservar la salud y el bienestar de todos los vecinos. Los compañeros de La Tinta le preguntan que cómo empezaron a dimensionar todas las implicaciones del uso de los agroquímicos y las consecuencias que traían precisamente las fumigaciones sobre la salud. A lo que el jefe comunal respondió, nosotros tenemos muchos vecinos que están en contacto con organizaciones sociales y ellos nos traían constantemente información. Y les comentaban, mira lo que pasó entre ríos, lo que pasó allá, los casos de cáncer, continuamente información donde íbamos enriqueciéndonos, estudiándonos, sabiendo lo que iba pasando y poniéndonos al tanto. Esto fue una forma de tomar conciencia. Sobre los productores, van a buscar un amparo, pero ahí estaremos litigando con la gente, los abogados, el asesor que tiene la comuna, y en este caso pues el abogado que tiene experiencia con los pueblos fumigados. Tenemos que hacer prevalecer la Constitución, la salud está por encima de todo, ahí no hay mucho más que explicar. Y bueno, pues se les pregunta que qué piensan al respecto con las propuestas agroecológicas. Ellos dicen que no pensaban en el tema cuando se iba a regular. Dice, pero sí existe otra forma, lo estamos haciendo en otro lado. Yo me comuniqué con Eduardo Cerda y nos dijo, nosotros estamos trabajando en parte de Buenos Aires, cerca de 22,000 hectáreas ecológicamente, donde obtienen los mismos rendimientos por quintales con la mitad de costos. Si los productores que quieren es ganar dinero y los empresarios te están diciendo que lo mismo rinde y lo tienes que hacer con los pesticidas, pues van a ganar dinero y sin tener encontronazo con los vecinos que los ven trabajar. No sabes lo que están haciendo, si están fumigando, tirando fertilizantes, están sembrando. Creo que ellos van a trabajar mucho más tranquilos si logran hacer algo ecológicamente y va a ser algo en armonía con nosotros y para ellos. Algo que no quiero como vecino de toda la vida de acá es que se vendan los campos para un negocio inmobiliario. Tampoco queremos un pueblo tranquilo que es de 300 habitantes, no queremos que lo hagan de otra forma. No nos queremos sentir amenazados, viene uno y fumiga con viento y fumiga todo el pueblo. ¿Me entiendes? Claro, te responden, pagamos la multa. Y con eso está todo solucionado. No, no está solucionado. Ellos pagaron la multa y nosotros nos quedamos con todo el veneno en la boca. Con eso, cero tolerancia se acabó. Desde la Comisión en Conjunto de la Comuna de Dique Chico, queremos preservar la salud de los vecinos, que se queden tranquilos, que acá de parte de la comuna vamos a defender a capa y espada la salud. Y bueno, pues esto es lo que sucede en esta zona del Dique Chico en Argentina en relación pues con todos estos campos que desde hace mucho tiempo pues las grandes agroquímicas, sabemos que está entre otras las farmacéuticas como Gramoxone, como Novartis, como Bayer, Monsanto, que pues en muchos lugares, incluido Brasil, incluido el mismo Argentina, pues se han ocupado muchísimas hectáreas, impidiendo que estas agroindustrias hagan campos experimentales en todas estas regiones. Y bueno, pues como dice este jefe comunal, Nilo Pérez, en esta zona de Argentina, pues al poco tiempo, al cabo de los años, las poblaciones se van dando cuenta de todos los casos numerosos de cáncer, de casos de contaminación de agua, contaminación de los mismos alimentos debido al uso y el mismo deterioro de la tierra debido al uso de todos estos agroquímicos. Así que bueno, pues es una de las iniciativas, una de las formas de resistencia en donde bueno, pues este grupo de comuneros pues solicita cerca de 2,000 hectáreas que no van a poder estar fumigando ni utilizando todos estos agroquímicos. Y bueno, pues ahí siguen estos ejercicios de resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Continuamos con esta transmisión. Continuamos con esta transmisión. Agradecemos que sigan con nosotros y con nosotras. Estamos en esta sección Rompiendo Fronteras, compartiendo la última nota desde este punto, que se titula Allá en Chile. En la nación mapuche, presos mapuches del caso Iglesias retoman la huelga de hambre. El caso Iglesias es una acusación del Estado hacia varios comuneros de la nación mapuche por quemar una iglesia. Ayer, 8 de noviembre, los presos mapuche del caso Iglesias han retomado la huelga de hambre. Benito Traglol ha retomado la huelga seca, mientras que Pablo y Ariel han retomado la huelga líquida. Ellos están en la cárcel de Temuco desde el 9 de junio del 2016, cuando carabineros hicieron un control policial a la camioneta en la que iban, en la región de la Aracauna. Luego de revisar los documentos proporcionados por Alfredo Tracal, a los cuatro ocupantes se les comunicó que estaban detenidos por ser sospechosos de la quema de una iglesia. Desde ese momento están presos en la cárcel de Temuco, sin que haya pruebas que respalden a esa acusación. Según la fiscalía, los autores de la ignición del inmueble religioso echaron combustible en sus bordes y luego hicieron disparos. Sin embargo, ni los cuerpos ni en las ropas de los imputados se han encontrado trozos de combustible o de pólvora. Tampoco se han encontrado restos de estos compuestos en la camioneta, la cual fue incautada. De este modo, sin pruebas y sin ningún indicio que sustente la acusación de la fiscalía, estos comuneros han pasado más de un año en la cárcel bajo la figura de prisión preventiva. El lunes 13 de noviembre de este año, el próximo lunes, se realizará la audiencia de preparación del juicio oral y en ella se establecerá el fin o la continuidad de la medida de cautela en prisión preventiva. Y bueno, esa es la actualización del caso de Iglesias allá en territorio mapuche. Y podemos resumir que en esta sección Rompiendo Fronteras hemos estado retomando notas de criminalización, de asesinatos, de poblaciones o de pobladores o de integrantes o de compañeros y compañeras indígenas, en su mayoría que luchan en contra de la extracción de su territorio, la privatización de la tierra, el comercio de la tierra, de los recursos naturales que en ella se encuentran. Esto sin lugar a dudas es una constante y una política de Estado internacional para pues generar temor y miedo. Generar temor y miedo, pero además también como el caso de los mismos agroquímicos, que son otra forma de invadir no solamente sobre los territorios, sobre la tierra, sino que estamos hablando de paquetes tecnológicos que hacen una dependencia económica y una devastación ecológica sobre los territorios, pero también sobre la salud de las personas. Y bueno, pues al final de cuentas también es otra forma de hacer este despoblamiento territorial. El caso mismo de Colombia ha sido también uno de los casos bastante drásticos en el caso del uso del gramoxón, que por cierto, toda la zona de Guerrero, el gramoxón es uno de los pesticidas más utilizados y es uno de las sustancias y de los pesticidas que en la zona de Colombia, del Cauca y otras regiones, pues uno de los pesticidas que más suicidios, que más muertes ha ocasionado, ya que una vez que es ingerido por diversas situaciones este pesticida, pues las consecuencias son irreversibles. Entonces, bueno, pues sí, hablamos de diferentes formas en las que se ejecuta este despojo directo sobre la vida. Y bueno, pues seguimos en esto que es Noticias de Abajo, nos vamos acercando un poquito más hacia estas regiones y a ver qué nos espera por las rutas del sur próximamente. ML Noticias de Abajo. Rompiendo Fronteras. Vámonos a un corte musical para regresar con la sección Desde el Ombligo del Monstruo, donde compartiremos noticias del México. Mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no hay entrevistas a la historia, esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo, a la prensa ya no le creo, terroristas y mapuches, todos al mismo saco, permanece en la trinchera como el negro matapacos, lucha por la vida y sobrevivir será difícil, en la Araucanía se planea un nuevo atraco, florecerá el canelo, también la flor del tiempo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra, inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra, no me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa, cuánto niño baleado sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego, es odio y fuego, es odio y fuego. No

Carlos Jarrón, vinculados a paraísos fiscales, son algunos de los responsables de los proyectos que continúan recibiendo dinero innecesario. Entre los megaproyectos que continuarán con el derroche de dinero público está el túnel Emisor Oriente con 5 mil millones de pesos, obra hídrica del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 mil 200 millones de pesos y la presa El Zapotillo Acueducto con 1.530 millones de pesos. El túnel Emisor Oriente, proyecto ejecutivo de Carlos Slim, por ejemplo, ha recibido desde el 2007 hasta el momento 44 mil millones de pesos. El acueducto El Zapotillo León, levantado por la empresa Fomento de la Construcción y Contratas, triplicó su costo del 2005 con 10.375 millones de pesos a 27.263 millones de pesos en 2017. Diputados le aprobaron 1.500 millones más este año. El presupuesto viola la Constitución y a los derechos humanos. Tomaremos acciones conjuntas, apunta Elena Burns del Agua para Todos. Reprobamos la actuación de la Cámara de Diputados y rechazamos el presupuesto, declaró María González del IMDEC. Beatriz Espinosa del Comité Salvemos Temacapulín señaló las acciones que realizarán para evitar las injusticias. Responsabilizamos y denunciamos a todos los diputados por desacato al haber aprobado 1.530 millones de pesos para la presa del Zapotillo. Realizaremos demandas de amparo y controversias constitucionales contra los 9.200 millones de pesos en recorte al presupuesto para obras locales de agua y saneamiento. Interpondremos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que el presupuesto Agua 2018 viola los principios vinculantes del requerimiento de aplicar el máximo de los recursos disponibles para el cumplimiento del derecho humano al agua, así como el principio de no regresividad en los presupuestos para cumplir con los derechos humanos. Denunciaremos a la Auditoría Superior de la Federación y al Sistema Nacional Anticorrupción la revisión y seguimiento del ejercicio de los recursos aprobados. La aprobación del presupuesto, el detrimento de los derechos humanos y la desviación de recursos no se olvida el próximo año. Pues así la nota de lo que significa en cuestiones de dineros regalar o coadyugar del Estado con la empresa privada para la privatización de este recurso natural que significa vida para todos y todas. Continuamos con más notas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia. Hola, hola. Bueno, pues aquí seguimos con esta información. Recordemos que hace unos días la CNDH justificó la ejecución extrajudicial en Nochistlán. Recordemos que el comunicado o las recomendaciones que se hicieron por parte de la CNDH, pues terminaron desde más o menos el 17 de octubre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que se tituló Violaciones graves a los derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción, Nochistlán, y que bueno, pues en las que los argumentos aprueban que no hubo una presencia negativa ni de barro ni de plomo por parte de la gendarmería, y que bueno, pues los compañeros de la COVIC de Nochistlán, pues en su momento lanzaron un comunicado precisamente pues de inconformidad ante esta resolución de la CNDH, donde pues justifica y exime de todas las responsabilidades de la represión, de los asesinatos, del uso pues extrajudicial que se hizo por parte de la gendarmería. Y bueno, pues ante eso, pues también recordemos que en los días pasados, pues una comisión de compañeros de Ayotzinapa, pues que, y bueno, pues todas las situaciones que se han visto en relación con el movimiento normalista, pues ha sido bastante difícil, no solamente pues las agresiones que sufrieron los compañeros en Nochistlán, los compañeros que iban rumbo a Tamazulapan, en los días pasados, sino también pues las últimas agresiones de esta semana en Michoacán. Y bueno, pues les vamos a compartir aquí este comunicado por parte de la normal de Ayotzinapa, que fue emitido el 9 de noviembre, y que bueno, pues se los vamos a compartir. Y bueno, pues también en breve tendremos un enlace telefónico con alguno de estos compañeritos. Nos dice Ayotzinapa, Guerrero, 9 de noviembre del 2017. La estrategia de terror y uso de armas de fuego para contener la protesta en México se ha vuelto una indignante tradición. La represión de las últimas fechas en Chiapas, Michoacán y Oaxaca hacia maestros, normalistas y sindicalizados es un síntoma del excesivo uso de la fuerza pública. La brutalidad policíaca persiste en México. El pasado 1 de noviembre, policías de Chiapas detuvieron a 23 compañeros y compañeras normalistas. Están acusados por delitos de motín, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Secuestro express, daños dolorosos. Hasta la fecha, 4 compañeros siguen sufriendo la prisión política. El 7 de noviembre, los maestros y maestras de la CENTE y sindicalistas en Michoacán protestaron en la salida a Salamanca para exigir pagos adecuados desde hace tiempo. Policías los desalojaron con violencia. Bajo una densa lluvia de balas de goma y gases lacrimógenos, golpearon en exceso a los manifestantes. Detuvieron arbitrariamente a civiles y maestros. Todo quedó grabado por los medios de comunicación que ahí cubrían. 9 de noviembre, policías en Oaxaca volvieron a accionar sus armas de fuego contra normalistas de Ayotzinapa. Echelcán y Tamazulapan, luego de que regresaban de una actividad de protesta, la exigencia de las manifestaciones es que se destituya al cuadro directivo de la normal rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca, que por negligencia impidió que el 19 de octubre saliera a tiempo de la escuela para recibir atención médica la compañera Lisbeth Escalante Pérez, quien presentaba malestares desde horas previas. Sin embargo, debido a la negativa de permitir la atención, la situación de salud de la compañera se agravó y horas después, ya muy tarde, en camino al hospital, murió en el trayecto. Las autoridades no actuaron a su debido tiempo. La muerte de Lisbeth Escalante orilló a las compañeras normalistas a emprender una jornada de lucha para que el gobierno escuche sus demandas y atienda las necesidades de la base estudiantil. Las escuelas normales aglutinadas dentro de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México están respaldando también el movimiento de Tamazulapan, sumándose a la exigencia por la destitución del cuadro directivo. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido reprimir. Primero, reteniendo el recurso destinado para la alimentación de las compañeras normalistas y después utilizando la fuerza policíaca. El 2 de noviembre, en la autopista rumbo a Nochistlán, policías persiguieron y dispararon un autobús que trasladaba a normalistas de Tamazulapan y Ayotzinapa. Poncharon los neumáticos y amenazaron a quienes iban a bordo. Posteriormente, el 9 de noviembre, mientras regresaban de una protesta junto con el magisterio en la ciudad de Oaxaca, el autobús donde viajaban compañeros y compañeras normalistas fue interceptado por policías, quienes también accionaron sus armas de fuego, destruyendo los neumáticos e hiriendo de bala a un estudiante de Ayotzinapa. Persiguieron a los compañeros y compañeras obligándoles a huir por los cerros. Es preocupante para nosotros que un problema interno de una escuela normal rural se transforme en una campaña de agresión contra nuestras escuelas. El uso de las armas de fuego para contener nuestras actividades muestra un síntoma del odio que impregna contra los normalistas rurales. Estamos cansados de recibir las balas que deberían ser dirigidas contra los criminales. Nos pronunciamos repudiando la agresión con armas de fuego por la policía. Nosotros nos manifestamos por necesidades en nuestras escuelas. Protestamos porque la muerte de la compañera Lisbeth tiene responsables y no los queremos dentro de las normales rurales. La represión de sindicalistas y maestros en Michoacán y los normalistas presos en Chiapas forman parte de la cadena de represión que los policías y la clase política del país emprenden contra la protesta social. Externamos nuestra solidaridad con el magisterio de la CENTE, los normalistas presos políticos en Chiapas y la lucha de las compañeras estudiantas de la Normal Rural de Tamazulapan. Aún no tenemos respuesta del paradero de los 43 hermanos ausentes y el Estado sigue accionando sus armas contra nosotros. No hay avances en la investigación, pero sí se incrementa la represión. Las balas no detendrán nuestro peregrinaje por la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos. Las cuatro líneas de investigación siguen siendo nuestra bandera de lucha para exigir cuentas al Estado. Investigación al 27 Batallón de Iguala, trasiego de la droga de Iguala a Chicago, investigación de la telefonía celular, detención de policías y clase política de Huitzuco. Lisbeth no murió, la negligencia la mató. Fuera el cuadro directivo de la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos faltan 43. Bueno, pues este es el comunicado que lanzan desde el 9 de noviembre desde la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, vamos con un corte para hacer un breve enlace en poco tiempo. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Les comentamos que estamos preparando un enlace telefónico con un compañero normalista integrante de la FEXUM, con quien estaremos dialogando acerca de justamente este comunicado que saca la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el contexto de la criminalización del movimiento estudiantil y del movimiento de disidencia normalista, justamente para aclarar y actualizar la información de lo que va haciendo estas tácticas contra insurgentes y de represión que el Estado genera y alimenta o proporciona, digamos, o saca a las calles a estos grupos de choque, policías, ministeriales, judiciales, estatales, ejército, para inmovilizar a la sociedad. Y en ese mismo contexto damos el anuncio de que el día de mañana se realizará la ANP, la Asamblea Nacional Popular, allá en el estado de Guerrero, donde también estaremos actualizando la información en un momento. Sí, la ANP se va a realizar allá en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esta es también una invitación para todos y todas quienes deseen puedan participar, pues que acudan a esta asamblea que ya se viene realizando desde lo que fue la desaparición de los compañeros normalistas. Nos dicen que hay complicaciones para el enlace. Vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a un corte musical y regresamos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Continuamos. Continuamos con esta transmisión desde el ombligo del monstruo acá en este noticiero Noticias de Abajo ML. Les comentamos hace algunos momentos que estamos trabajando en el enlace telefónico, pues seguimos trabajando en él. Y agradecemos a quien está manejando en estos momentos los controles. Le mandamos un saludo desde el otro lado de la cabina. Agradecemos esta canción, esta melodía de Escorbuto, tan agradable para los oídos de todos quienes estamos aquí. Y bueno, continuando con las notas nacionales, queremos compartir algo que se titula algo así como: expedicionarios de Estados Unidos en la Sierra Mazateca pasan desapercibidos por 50 años. Es, digamos, es complicado verlo desde esa manera, pero realmente así ha pasado. Los extranjeros a los que se refieren son espeleólogos, principalmente norteamericanos. Recientemente han cumplido medio siglo investigando las cuevas en la parte norte de Oaxaca. Muchos de ellos llegaron jóvenes a estas tierras y todavía siguen llegando. Allá en San Agustín, Zaragoza, así como otros pueblos mazatecos, está asentado sobre el complejo de cuevas conocidos como el Sistema Huautla, el más profundo del hemisferio occidental, llegando a una profundidad de 1560 metros, lo que corresponde en las referencias de la espeleología, según algunos investigadores. Al Himalaya, al revés. Hasta ahora se registra que el sistema tiene una longitud total de 64 kilómetros y más rutas profundas independientes que calculan otra cueva en el mundo. En las palabras de los espeleólogos, el sistema Huautla es uno de los más impresionantes sistemas de cuevas profundas en el mundo, y dicen que hay muchas todavía por descubrir. La presencia de espeleólogos extranjeros en la Sierra Mazateca está en la memoria de los que de por lo menos las últimas tres generaciones. La verdad es que en todo este tiempo nadie los cuestionó, nadie les preguntó lo que estaban haciendo, lo que estaban observando o lo que estaban sacando de nuestras cuevas. ¿Por qué no lo hicimos? Creo que el sentimiento era: ¿cómo los morenos iban a cuestionar a los güeros, los más preparados y llenos de equipo? Pues decían que eran científicos, investigadores, y la gente los aceptaba, dice una habitante de allá del pueblo mazateco. Traían latas grandes de comida y muchas veces las regalaban a la gente, lo que hace la necesidad. Como la gente se conformaba con una latita de estos alimentos que ellos traían. Pero ahora es distinto. Son décadas de expediciones y la información que tienen las comunidades es insignificante. Si la información en castellano es rara, en las lenguas mazateca es inexistente. Nunca nos dijeron lo que estaban haciendo, nos faltaron al respeto. Cuando les pedimos información, nos dieron algunas publicaciones, casi todas en inglés. Es difícil de acreditar que todo lo que sacan de nuestro territorio es de conocimiento público, como dicen ellos. Al final, no somos tontos. La comunidad de San Agustín decidió por asamblea prohibir la entrada de los investigadores en su territorio. Aquí nosotros nos gobernamos por usos y costumbres. Los asuntos de la comunidad pasan por decisión de la asamblea, pero nos pudimos dar cuenta de que no se puede permitir que entren en nuestra casa y hagan lo que quieran, dice una indígena mazateca. De los 20 accesos al complejo que se conocen hasta hoy, los espeleólogos trabajan en la hipótesis de que existen por lo menos 20 más. El principal está en San Agustín. Con la prohibición de la asamblea, los espeleólogos no podrán continuar estas investigaciones. Esto a raíz de que justamente la asamblea de San Agustín decide que, por falta de información, pues no darles entrada o cabida a que continúen con esta labor que es opaca en información. ¿Tenemos el enlace? No tenemos el enlace. vamos a esperar un poquito más. Pero bueno, vamos a continuar con más notas acá desde el ombligo del monstruo. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues seguimos con esta revisión. El día de hoy pues ha sido muy mencionada toda la empresa, todas las, los megaproyectos mineros. Y pues en México vamos a compartir aquí una nota de sobre todo la zona de la costa michoacana. Lakshim Mittal es el sexto hombre más rico del mundo que quiere invertir en la región de la costa michoacana. Y bueno, pues aquí vamos a compartir una nota sobre cuáles son las condiciones. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reaccionó de manera inmediata a las condiciones de Lakshmin Mittal, el sexto hombre más rico del mundo, que impuso para invertir de manera decisiva en la configuración de la zona económica especial del puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto uno de los más importantes de este país. A finales de septiembre, este empresario acerero, se reunió con Aureoles y expresó las tres directrices que se deben de cumplir para invertir $1,000,000 de pesos, más de $52 millones de dólares, a través de la empresa Arcerol Mittal. Bueno, pues primero, ¿no?, en cuanto al crimen organizado. La primera condición es la seguridad, un tema por el cual toda la región de la Sierra Costa Michoacana ha sufrido constantes altibajos. Por lo menos desde el 2002, esta región ha sido el laboratorio de operaciones financieras para diversos grupos criminales como los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios. Y bueno, pues actualmente aún existen sospechas de que esta última organización controla ciertos negocios. Las actividades ilícitas son diversas, que incluyen la venta de maderas preciosas que están en peligro de extinción y de minerales como hierro y plata a China, de manera no registrada a través de la empresa Ternium. La empresa Ternium es una de las empresas pues que más ha registrado todos estos estas explotaciones y también concesiones. Además, la presencia del crimen organizado durante casi dos décadas se ha generado una situación de temor generalizado en toda la población y ha provocado pérdidas preocupantes. Tan solo en la comunidad indígena de Santa María Ostula se contabilizan 34 muertos y 6 desaparecidos, todos líderes indígenas que se opusieron a la presencia del crimen organizado. A pesar de que no existe un saldo específico, en Coire y Pómaro, comunidades que comparten más de 300 kilómetros de esa costa, sus pobladores aseguran que el saldo asciende a más de 50 personas en las dos localidades. El pasado febrero, dos camionetas de la Marina Mexicana auxiliaron a un grupo de personas que secuestraron a 5 policías municipales de la población de Tizupán. Días después aseguraron que fueron liberados por los marinos, quienes nos regañaron y nos golpearon y ayudaron a los caballeros templarios que quedaban, Un comunicado del gobierno de Michoacán indicó que el personal de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Sedena y de la Marina, en coordinación con las Procuradurías Generales de la República y de las Procuradurías de Justicia del Estado, intensificaron labores operativas en la costa michoacana para brindar garantías de seguridad e impedir el establecimiento de grupos delincuenciales. Lo anterior deja ver que el director de Arcerol Mittal, este empresario, le interesa proteger al máximo a su personal y asegurar que el pasado sucio del puerto no contamine su inversión y la nueva imagen que se quiere dar a este importante foco económico. Sin embargo, bueno, pues la región es una región histórica que pues ha tenido una disputa de tierras. La región de la Sierra Costa Michoacana comienza a preocuparse por las señales que indican un complejo rompecabezas político y económico a partir de ahora. Por un lado, lo de las poblaciones, lo que las poblaciones llaman la política, empieza a mover la maquinaria electoral para que todo esté listo en las elecciones federales y estatales del 2018, donde además de la elección presidencial se decidirá quiénes serán los presidentes municipales. La comunidad de Santa María Ustula ha denunciado en varias ocasiones los vínculos entre los partidos políticos y el crimen organizado desde antes del 2015, cuando se celebraron las últimas elecciones locales. Mario Álvarez, militante del PRI, fue dos veces alcalde y, según testimonios de autoridades agrarias y pobladores consultados, se presume que orquestó todo un aparato criminal que benefició a empresas mineras y madereras y, por supuesto, a los caballeros templarios principalmente, bueno, pues parte de estas empresas, ¿no? A Juan Hernández, sucesor de Álvarez, también militante del PRI, otro presidente municipal, se le acusa de llevar a cabo el cambio sin la aprobación de la gente en el uso de suelo en la comunidad de Coire y Pomaro, tal y como consta en el expediente del caso, una modificación que benefició la venta de lotes a particulares interesados en la explotación minera. Las irregularidades sobre el uso de suelo se juntan y se complican con el ambiente político, ya que no hay consultas, manifiesto de impacto ambiental, ni nada similar, tal y como indica la ley minera. El grupo Hernández no nos ha dejado en paz, insisten en despojarnos de nuestros recursos naturales como la madera y siguen con la minería sin que les demos permiso, concluye Juan García, comunero de Pómaro, que se ha mantenido muy activo en la lucha contra el despojo de los recursos naturales en toda esta zona. Y bueno, pues este empresario, Lakshmin Mittal, pidió al gobierno estatal que le concediera total certeza jurídica sobre terrenos y minas no explotadas en la Sierra Costa Michoacana, principalmente en los municipios de Tumbiscatío, Chinicuilá, Aquila, Cualcoman y Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ante la falta de resolución de conflictos, tanto la parte legal como la seguridad están en juego. Y por otra parte, pues tenemos esta resistencia al despojo. Ante la falta de información precisa y transparente, las comunidades de esta región de Michoacán se oponen desde hace más de 3 décadas a la explotación de las mineras, tanto de hierro como, bueno, pues de otros minerales. Varios de los comuneros indican que lo único que se ha visto en todo este tiempo es que se extraen recursos naturales y se transportan al puerto de Lázaro Cárdenas para empresas como Ternium, Ilsa y ArcelorMittal, para que todas estas empresas comercien con esto en otros países. Pareciera que los únicos beneficiarios en este contexto han sido los alcaldes y las autoridades agrarias puestas a conveniencia de los benefactores. Sin embargo, bueno, pues la minería es una actividad orgánica de los comuneros y no existe tradición minera que lo avale. Para ello, Belisario, encargado del orden de la comunidad de Maruatán, nos dice: la gente en sí, todos los comuneros, nadie es minero, no conocen siquiera algo de geología para hacer estudios ni cuánto vale el mineral. Cualquier persona que te encuentres por aquí no te sabrá decir nada de minería porque no sabemos nada. Este comunero de Maruata dice que se estima defender una actividad económica sin información y en donde los antecedentes involucran despojo y crimen organizado. Con este nuevo pacto para el desarrollo de las zonas económicas especiales, la tercer condición que impone este empresario de Mittal es que no existan movimientos sociales indígenas o mestizos, que tampoco existan grupos ambientalistas o cualquier otro grupo opositor que obstaculice el desarrollo minero, por lo que la natural oposición a esta actividad puede resultar un foco de atención a mediano plazo. Raimundo Ortiz Martín del Campo, que es asesor jurídico de varias comunidades de la Sierra Costa, expresa que su preocupación ante este pacto del gobierno michoacano con la empresa de este empresario Mittal, es una empresa acerera, considera que es la continuación de un proyecto de explotación que inició Hernán Cortés hace casi más de 500 años. Michoacán ha regresado, dice, a la peor explotación del siglo XVI, retomando el proyecto colonizador y de despojo que alguna vez imaginó Cortés para toda esta costa tan rica y tan grande. Este abogado agrega que las minas ilegales son posibles gracias a la existencia de la infraestructura de las minas legales y de las nuevas zonas económicas especiales, que es una pionera en esta configuración. No es difícil creer que esta situación encuentre la resistencia de las propias comunidades y de diversos grupos ambientalistas que cuestionarán la necesidad de una explotación minera de las proporciones que visualiza esta empresa de ArcelorMittal y que, bueno, pues ponen en jaque al gobierno estatal. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo, bueno, pues son cuestión de este compañero que pues ha hecho esta investigación sobre las condiciones que pone esta empresa acerera. Y bueno, pues es una situación bastante compleja porque, como vemos, pues no se trata solamente de intereses nacionales, sino estamos hablando de megaproyectos, como revisábamos en el principio de este noticiero, megaproyectos que involucran intereses de capital nacional, de capital de las oligarquías, diferentes oligarquías en las que se encuentran pues estos grupos criminales como los Zetas, y que pues son disputas, al final de cuentas son disputas de territorio por ver quién saca los mayores y las mejores condiciones de explotación tanto de la población como de la misma vida y de estos territorios tan ricos en estos minerales. Algo importante mencionar es que efectivamente, pues ante toda esta situación de despojo, de aniquilamiento, de represión de la población, pues las condiciones para las mineras, cualquiera que sea su capital nacional o extranjero, pues generan las condiciones propicias para que la población, pues a la población no le quede otra alternativa más que ver en la minería pues la única alternativa económica. Y pues como bien dicen los comuneros de Maruata, pues históricamente la minería no ha sido una actividad económica para todas estas poblaciones. Continuamos con este Noticias de Abajo. Ahora vamos a escuchar un audio de la concejala de Atila, Michoacán, justamente esta participación que tuvo allá en Palenque durante el recorrido del SIG, de lo que es el Consejo Indígena de Gobierno, en este inicio de actividades. No, no, no. niños de Distrito Rey de Inserción, donde hasta este tiempo no hay ni un solo militar del ejército militar detenido. Cuando en los videos se ve claro que ellos fueron los que dispararon, las evidencias están bien claras. Ellos son los que dispararon contra nosotros y fue cuando asesinaron al niño. A la familia solo le dieron unas migajas que, según recursos de daños, la comunidad ha dicho que se haga justicia, pero hasta ahora no la hay. Este es un audio que escuchamos acerca justamente del movimiento indígena que se está dando en este país. Sí, pues es el testimonio de la concejala precisamente de Atila, de Michoacán, donde relata cómo en julio, pues además de pues toda esta defensa en contra de pues todos estos proyectos mineros, pues fue la represión, el asesinato de este niño en Michoacán en julio del 2015. Y bueno, pues estamos hablando de todas estas condiciones que se van a recrudecer precisamente por las exigencias de todo el capital extranjero que se exige en este país, particularmente pues a todo esto que se diseñó como las zonas económicas especiales. Y bueno, pues recordemos que en estos contextos, después de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, pues en México se aprobaron diversas leyes, entre ellas pues la que tenía que ver sobre las concesiones precisamente de los territorios en cuanto a aguas, en cuanto a mineras, en cuanto a bosques. Y precisamente lo que en este recorrido que se inició en Los Caracoles, pues varias de las concejalas de todas estas regiones estuvieron denunciando fue precisamente que no solamente a nivel, digamos, como de legislación nacional, sino en cuanto a la aprobación, a la reactivación de todas las concesiones que en algunos casos ya estaban suspendidas, fueron reactivadas, fueron vueltas a concesionar, fueron aprobadas en diferentes regiones, todas las empresas que ya tenían estas concesiones dadas de altas o aprobadas y que las tenían suspendidas, pues se volvieron a reactivar. Y que bueno, pues después de estos sismos, entre otras legislaciones, pues fue la aprobación de estas zonas económicas especiales. Y que bueno, pues esto no es nada más así, sino que sí tiene nombres y apellidos, como el caso que veíamos, el caso de la costa michoacana, de esta empresa acerera. Y bueno, pues esperemos que a lo largo de estas semanas, pues vamos a tratar de seguir reproduciendo los diferentes testimonios de las concejalas que fueron a dar su palabra de lo que está sucediendo en las diferentes regiones. Esto que escuchamos, pues fue el testimonio de la concejala de Atila, donde denuncia pues también justo toda la intromisión de las empresas, de los diferentes grupos criminales, de los templarios, pero también de la gendarmería en su actuación en la represión de todas las poblaciones. Y bueno, pues continuamos con esto que es noticias de abajo. Vamos a ir revisando las siguientes noticias. Nos vamos hacia otros tipos de megaproyectos en la zona de Atenco. Bueno, después de un corte. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. Las mujeres de Atenco a la Corte contra la Tortura Sexual. La búsqueda de justicia de las 11 sobrevivientes de Atenco es emblemática. Por un lado, muestra un patrón de violencia a los derechos humanos, que se utilizó entonces en represiones políticas y que hoy se ha trasladado al contexto de la guerra contra el narcotráfico, y por otro, demuestra la falta de voluntad y capacidad de las autoridades para hacer justicia. Han transcurrido 11 años desde los hechos. Las mujeres no han dejado de alzar la voz y han mostrado que los ataques que denunciaron, aunque fueron tachados de mentirosas por las autoridades, no solamente fueron ciertos, sino que evidencian un patrón común: detención ilegal, tortura, fabricación de pruebas, condena, impunidad para los perpetrados. Las mujeres de Atenco van a la corte este 16 y 17 de noviembre. Ahora vamos a escuchar un audio referente a esta nota. El Estado nos llamó mentirosos. Durante 11 años hemos tenido un camino muy doloroso. Hemos tenido que declarar una y otra vez. Ese día nos dijeron, fue tu culpa, fue tu culpa. Y su estrategia fue apostar a que nos desgastáramos. Ridiculizarnos. Lincharnos. Lincharnos mediáticamente. Violaron nuestros derechos humanos. Hoy nuestra dignidad está en alzar la voz. Encaminar para señalar que las instituciones del Estado fueron las responsables. Que las voces de una mujer sean escuchadas. Nuestra dignidad está en no callar. Ante el miedo y sus ofensas. Nosotros no somos las plagadas del templo. Somos mujeres dignas. Y estamos rompiendo el silencio. Y estamos rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual. Bien, pues solamente aquí para comentarles que próximamente pues estén atentos que el próximo 24 de noviembre pues estará esta visita de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María Patricia Jesús Martínez, que pues precisamente como una de sus principales misiones es dar voz a todas las injusticias, a todos los procesos de despojo, a lo que le llaman las cuatro ruedas del capitalismo, que son el despojo, la represión, la discriminación, y que bueno, pues estamos hablando de la zona de Atenco, donde van a estar haciendo también todos estos pueblos que han resistido desde hace tiempo, desde la primera imposición, uno de los primeros megaproyectos, como fue el del aeropuerto, que fue suspendido, que fue detenido por esta organización de pueblos, y que después, años más tarde, ya en la a cargo de Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, pues se efectuó esta una de las mayores represiones. Y bueno, pues también Oaxaca, que hemos estado recorriendo una larga trayectoria también de resistencia y de represión pues brutal en los últimos tiempos en cuanto a esta resistencia de los megaproyectos. Así que bueno, pues los invitamos a que estén presentes, sobre todo para escuchar a aquellos quienes no tienen o se nos ha olvidado un poquito todo el recuento de la resistencia y de cómo es que sobrevivimos, cómo es que tenemos todavía algunas condiciones de agua, de vivienda, pero que poco a poco pues se van acabando. Pues los invitamos a escuchar estos testimoniales que van a tener lugar y que van a tener encuentro en la zona oriente de todos los pueblos de Atenco el día 24 de noviembre. con la asistencia de pues la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Continuamos con este Noticias de Abajo. Vamos a dar paso a otra nota que se titula Gasera de la CETRAM Xochimilco sin ningún permiso para operar. Desde hace algunos meses comenzó la construcción de una estación distribuidora de gas de nombre Naturale, en el predio donde se encuentra la CETRAM de Xochimilco. La CETRAM de Xochimilco es un terreno de gobierno de la Ciudad de México, por lo que es al gobierno central el directamente responsable de este proyecto. Dado que para iniciar la operación de una estación distribuidora de gas es necesario contar con autorización y permiso por parte del gobierno de la ciudad y del gobierno federal, solicitamos a estas instancias la información sobre la operación de la gasera. El resultado es claro. La obra no cuenta con ninguna autorización o permiso. El gobierno federal no ha recibido ninguna manifestación de impacto ambiental, evaluación de impacto social, o ha realizado alguna consulta previa a los barrios cercanos a la gasera. No se ha otorgado ningún permiso para operar a una gasera en este predio. El gobierno local tampoco ha emitido ningún permiso o concesión. Además, la gasera se encuentra a unos cuantos metros de guarderías y de escuelas. Miguel Ángel Mancera es el responsable de la operación de una gasera que se construye sin permiso, aún durante la emergencia generada a raíz del sismo. Y en esta página que es CPBoxCX de WordPress, se pueden leer digamos, todas las solicitudes de acceso a la información donde en las diferentes secretarías de Estado, del Gobierno Central, del Distrito Federal y federales no tienen ningún tipo de trámite de registro de esta gasera o permiso. Continuamos con más aquí desde Noticias de Abajo. Ah, bueno, con esto damos cierre a este noticiero. Les recordamos que el próximo 17 y 18 de noviembre se estará realizando un evento aquí en lo que es conocido como el Café Zapata, un evento de conmemoración de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también el 19, vamos a estar pendientes también que es los aniversarios conmemorativos de la radio comunitaria de Nochistlán, pues también en todos estos contextos reivindicativos de lo importante que significa para todos nosotros la comunicación directa de todo esto que está sucediendo en el México. Y pues nos vamos con algo de las Pussy Riot, que por cierto esta semana también tuvieron una aparición nuevamente, un comunicado que lanzaron desde Rusia, desde las cárceles, pues algo para finalizar un poquito este noticiero de Noticias de Abajo ML. Pues les agradecemos aquí su escucha y bueno, pues se despide de ustedes Posima. Nos despedimos todos y todas que estamos aquí en la cabina. Agradecemos a quien ha estado en controles, a quienes hemos acompañado este noticiero desde la locución y desde el otro lado de la cabina, a quienes han estado retransmitiendo este noticiero por diferentes plataformas de redes sociales. Gracias, nos estaremos escuchando en un futuro, esperemos no muy lejano.